Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas. Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama. Mi mamá me estuvo diciendo que le avisara. Y yo tengo claro que tú prendiste la llama. Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel. Si tu papá pregunta, dile que eres mía también. El que no nada se ahoga, tus besos también se roban. A mí que me condenen, que el momento está ahora. Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba. Si él te pilla en el gym, estoy que te bajo ese gym. Te veo en todas partes, secuestraste mi. Te llevé al cielo. Si ya sabes que fui el primero en besarte y decirte te quiero, en recorrer tu pelo, bebé. Pero no, al final dime qué nos pasó. Y al tiempo todo se perdió. ¿Hasta cuándo durará el amor entre nosotros dos? Mira tu color dorado y tu carita linda, bombón. Ay, Dios mío bendito, qué hoquita linda, qué flow. Ay, déjate querer, quiero entrar en